No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Ahora estamos en comunicación con Belén Aragón, defensora del pueblo de Zapala. Quiero que nos cuente un poco cómo está la situación de la defensoría, cuáles son los temas que están tratando, qué más le preocupan a los vecinos. Y bueno, y que nos cuente esta experiencia de los primeros meses como defensora del pueblo. ¿Cómo le va, Belén? ¿Cómo está? La saludamos desde la Defensoría de la Nación. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Cuéntenos un poco cómo están trabajando. Sí, comentarte que bueno, fue un trabajo en principio y lo sigue siendo de organización de la defensoría, porque no era una institución que haya sido creada, sino que fue creada a partir del 5 de diciembre del año pasado. Entonces, bueno, el armar de cero toda la estructura de la defensoría no fue un trabajo fácil, que todavía no sigue siendo, porque si bien ahora contamos con un espacio físico, no contamos con tecnología adecuada, con computadores y todo lo demás, pero bueno, es un proceso de organización que nos está llevando bastante esfuerzo. Bueno, gracias a Dios, con la predisposición de mucha gente, muchas instituciones, que nos ha donado alguna que otra cosa, y bueno, y así estamos funcionando, atendiendo el reclamo de los vecinos, que es cada vez mayor. Mes a mes nosotros hacemos un informe mensual que enviamos al Consejo Deliberante, por iniciativa de la misma defensoría, porque no es obligación por carta orgánica, pero yo creo que es conveniente como para nosotros también tener un registro de para dónde van la mayor caso de las consultas, las inquietudes de los vecinos, y cómo va la gente cada vez más acercándose a la defensoría y confiando en esta institución como resolución de sus conflictos. Hemos hecho ya dos capacitaciones con el personal de la defensoría en mediación comunitaria. Una de ellas llevada adelante por el defensor del pueblo de Neuquén, el doctor Ricardo Rivas, quien gentilmente se ofreció a eso. Firmamos un convenio y bueno, y nos están capacitando en todo lo que nosotros necesitemos. Así que mucho trabajo en cuanto a mediación, muchos conflictos con los vecinos. Y bueno, y te cuento el tema del tarifazo. Que bueno, yo creo que, claro, el tarifazo de gas fue... bueno, fue un tema que nos puso en boga a todos los defensores del pueblo, porque obviamente los reclamos de los vecinos han sido muchos, de las instituciones han sido muchos, y bueno, y nosotros también ofrecimos la defensoría del pueblo como para ese lado de la tarifa social, así que por día tendremos muchísima gente que se acerca para completar su formulario para acceder a la tarifa social. Claro, claro, perfecto. Y en temas de mediación, ¿cuáles son los problemas que tienen, sobre todo los vecinos, con respecto no también a entre vecinos y con el municipio? ¿Cuáles son los temas más importantes? Yo te podría decir que el principal es ruido, hoy por hoy, de ruidos, de vibraciones, con respecto, por ahí viste las viviendas que son de planes de barrio, no son tan fuertes, entonces el tema de las vibraciones por vecinos que tienen camiones, pero yo creo que ruido, vibraciones son los que preponderan. Después, bueno, temas menores, y lo bueno es que hemos solucionado en más de un 90% a través de esta instancia alternativa de resolución de conflictos, que es la mediación, los conflictos de los vecinos. Así que la imagen del zapalino hacia la institución de defensoría es muy positiva, y es por eso que cada vez es más la gente que se está acercando hacia la defensoría para la solución de sus conflictos. Belén, ¿cuántos habitantes tiene más o menos Zapala, calculás? 39.000 habitantes tiene la ciudad. Ajá, mucha gente que ha ido a trabajar ahí, ¿no? Gente que es de otras provincias, de otros sectores de la nación, que han llegado para trabajar, sobre todo en la industria del petróleo, Zapala, ¿no? Tal cual. Que Zapala ya desde antes del auge de la actividad petrolera, son muchos los docentes de Mendoza, Córdoba, San Luis, que está acercado hacia la ciudad de Zapala y lo ha adoptado como lugar de permanente para criar a sus hijos y demás. Y son muchos. Los jóvenes, si vienen en una primera instancia, se van a estudiar hacia otras localidades y se quedan un par de años después de recibidos. Después, cuando ya conforman su familia, vuelven a Zapala, la mayoría, porque bueno, es un lugar todavía tranquilo para esto, para criar a tus hijos, para formar su familia. Así que, pero sí, mucha gente de afuera, como bien lo decís, Fernando, muchísima gente. Falta de viviendas y esas cosas, ¿no? Falta de viviendas, infraestructura, falta de viviendas, infraestructura edilicia, sí. Todas esas cosas siempre se necesita, sí. Como que dice, ¿no? Tal cual, bueno, la demanda que hoy vemos hoy por hoy, los habitantes, es más que nada terrenos, porque sabemos que el tema de hacer un plan de viviendas institucionales, ya sea de la provincia o de Nación, es cada vez más alejado, así que la gente, la solicitud de terrenos incesante. Y en cuanto al Departamento Ejecutivo Municipal, bueno, hasta el año pasado se han entregado de solicitudes del año pasado, la totalidad de solicitudes hasta el año pasado, y se está trabajando en este año. Y bueno, la demanda obviamente permanente de servicios, el agua, la luz, claro. El gas, y con el explote, que parece ser una resolución a sus problemas, bueno, llega un momento que no lo es, porque si no tenés servicios no hay manera que puedas construir ni evitar esos lotes. Así que bueno, lo que pasa en la mayoría de las localidades, alguna que otra toma que se da una o dos veces al año, siempre surge. Sí. Y el tema salud, ¿cómo viene? El tema de, bueno, servicios hospitalarios y esas cosas. ¿O depende más de tener que ir a Neuquén? Mira, nosotros tenemos un buen servicio de salud a través de Salud Pública de la provincia. Obviamente, en meses como junio, julio, se ve colapsado con 5 horas de espera por las enfermedades respiratorias que pasan, que tenemos en todos los lugares. Lamentablemente, teníamos 2 clínicas y ahora quedó solamente una clínica por quiebra, solamente una clínica, que si vos optas por ir al servicio privado de salud, también tenés 4 horas de espera más o menos en una atención de guardia, ¿no es cierto? Así que en eso estamos con bastantes problemas, bueno, problemas que obviamente en la desinfección se ha hecho llegar tanto al Colegio Médico de Zapala como también a Salud de la provincia del Neuquén, pero bueno, junio y julio son meses muy complicados y se encuentra totalmente colapsado el servicio, no hay cama la mayoría de las veces, así que yo creo que en este sentido también sufrimos en estos meses lo que sufre la mayoría de los lugares también, pero el servicio de salud es muy bueno, las personas que van con algún problema de salud se van con la medicación desde la guardia, desde la salita de la guardia, y bueno, la atención es muy buena. Lo que pasa es que falta el médico, Fernando. Sí, muy atractivo para un médico el irse hacia Zapala, porque bueno, no, las condiciones meteorológicas no son las mejores, pero no es muy atractivo. El invierno es crudo. Cuando están ahí, el invierno es crudo, después cuando están ahí es como que se adaptan al lugar y a las personas y demás, pero ya de por sí no es un lugar que les resulte muy atractivo. Sí, la costura es San Martín de los Andes, claro. Pero obviamente. Sí. Pero bueno, Zapala no, entonces si bien están para cubrir los cargos a disposición, para cubrir los cargos de pediatría, ginecología, que son los servicios más por ahí más ausentes hoy por hoy en la localidad, no es atractivo para estos profesionales el acercarse hacia la ciudad. Así que si aprovechamos, si algún médico está escuchando esto, ginecólogo, pediatra, y quiere trabajar en la ciudad de Zapala, bueno, hay cargos para cubrir. Es tan grande la Argentina y hay tantas necesidades, y lamentablemente estamos todos amontonados aquí en la ciudad de Buenos Aires o alrededores, ¿no? Y el interior, hay un montón de casos de gente que conozco, bueno, yo también soy del interior, así que te puedo decir, en el interior hace falta mucho profesional. Belén, te agradecemos mucho el panorama, la verdad que estás muy bien informada, sabes mucho, se ve que te gusta también el trabajo de la Defensoría, lo haces con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Así que te felicitamos y yo creo que es la base, Fernando, es hacerlo con amor y con cariño y con dedicación, es la base para que funcione. Bueno, te deseamos por supuesto una muy buena gestión y bueno, ojalá que los puedas ayudar a los vecinos de Zapala a tener una mejor calidad de vida, esa es la idea de las Defensorías del Pueblo. Por supuesto que sí, Dios nos ayudará para que así sea. Y Fernando, muchas gracias por tu comunicación y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Buenos Aires, denuncias de torturas en Instituto de Menores. Luego de la denuncia penal presentada contra las autoridades del Instituto Copa de Abasto por torturas a menores que se fugaron de esa institución y fueron recapturados en el mes de abril, desde la Comisión Provincial por la Memoria reclamaron la profesionalización del personal para acabar con el problema. El director del Comité contra la Tortura, Roberto García, explicó que decidieron denunciar